Buenos días a todos, mi nombre es Iván, participo en Jóvenes Ante la Emergencia y también en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Recientemente hicimos una visita a Mexicali, Baja California, de donde yo soy originario, por parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Organizamos un foro, unos talleres y unas visitas, y se integraron dos nuevas luchas a la ANA, y les voy a platicar brevemente. Una de ellas es la lucha en contra de la contaminación de la geotermoeléctrica Cerro Prieto en el Valle de Mexicali, y otra es la del pueblo Cucapá, que son los habitantes originarios del Valle de Mexicali, desde el Río Colorado. Quienes estuvieron ayer en la provincia pudieron ver dos testimonios que grabamos, que nos enviaron. Por razones de distancia, los compañeros no pudieron venir desde Mexicali, pero mandaron los saludos. La lucha contra la geotermoeléctrica Cerro Prieto se ubica en el Valle de Mexicali y es según la segunda planta geotérmica, campo geotérmico más grande del mundo. Lo que hace es extraer vapor endógeno del subsuelo y con eso genera calor y acciona las turbinas y genera electricidad. La mayoría de esa electricidad se vende a California, a Estados Unidos, a un precio mucho más barato de lo que se vende a los pobladores del Valle de Mexicali. Ese proceso de generación del vapor trae como causa, genera aguas con salmuera, aguas con metales pesados. Entonces tiene una laguna de oxidación inmensa de kilómetros que ha estado contaminando los ejidos aledaños. Son más o menos 8 ejidos que están siendo contaminados. Se ha detectado metales pesados en los cultivos de la región, y específicamente el testimonio que se presentó ayer del poblado del ejido Nayarit, del poblado Sakamoto, que a raíz del temblor, del terremoto de 7.2 del 2010, hizo que la laguna de oxidación se ladeara, se infiltrara el agua contaminada al subsuelo, y por los huecos que deja en la operación electrotérmica que sacan el gas, se empezó a salir geysers del suelo con el agua contaminada, entonces en los ejidos, en las casas, y el poblado pues se desapareció, lo reubicaron. Y bueno, rápidamente, el caso del pueblo Cucapá, pues tiene mucha más historia, tiene que ver con pues que se han acabado los ríos, ¿no? Con el represamiento de Estados Unidos, y ellos, pues es un pueblo que vive en conjunción con el río. Entonces, si se acaba el río, se acaba el pueblo, y brevemente es eso. Gracias.